No, jamás podrás decir que no te amé. Jamás podrás decir que te olvidé. Si todo lo que tengo es por ti, qué injusto que sería el mentir. No, jamás tendré el calor que tú me das. Jamás a otros labios besaré. No encontraré mujer que pueda amar así. No te vayas, no. Llevas mi amor, devuélvelo aquí en mi corazón. Jamás, jamás, jamás te dejaré partir. Jamás, jamás, jamás yo te podré mentir. Si tú te vas contigo, te llevas mi amor, devuélvelo aquí en mi corazón. Labios besaré.